Sánchez Castellón y José David López Terán, Semillas de Paz. Nacen y mueren sin sol, amor ni futuro, y que en las calles se pierden en un mundo cruel y duro, víctimas de la adicción y un gobierno criminal que no ha sabido adoptar protección para el menor, sumido entre sus harapos y alcantarillas. Hoy son tantos los muchachos para los que el sol no brilla, sumido entre sus harapos y alcantarillas. Hoy son tantos los muchachos para los que el sol no brilla. Los desprecia, los rechaza la sociedad, esa que un día los parió y los mira indeseable. Y algunos más agresivos van más allá, los matan como si ellos fueran desechables. Y algunos más agresivos van más allá, los matan como si ellos fueran desechables. Costa Gutiérrez y Teófilo Forero, grandes luchadores. Castiga sin salud ni educación, su piel tostada y curtida, su cama es solo cartón. Mira y solo ve un infierno, en él dibujan el mal. La culpa es de este gobierno y su esquema neoliberal. Mientras aquí está creciendo más la miseria, hay tantos niños muriendo ante cruel indiferencia. Mientras aquí está creciendo más la miseria, hay tantos niños muriendo ante cruel indiferencia. Deben entender que un día habrá redención, que el ACPAR está buscando la libertad. Deben levantar su brazo y decir no más, mejor si el brazo está armado en la insurrección. Deben levantar su brazo y decir no más, mejor si el brazo está armado en la insurrección.